¿Dónde estábamos? Así se titula el tema. Quizá parte de este tema lo hemos analizado, pero simplemente voy a hacer un análisis general de qué es lo que implica una asociación religiosa. Creo que ya todos lo saben, pero simplemente como un repaso para después caer en el tema general de esta tarde. Más bien no es un, es información que en mi conciencia me dice que yo les comente a ustedes, ¿está bien? Y es información. Y es información, quizá a ustedes mismos les conteste muchas preguntas de lo que está sucediendo y pasando hoy. ¿Está bien, hermanos? Todos ustedes han visto que casi en todas las iglesias, ya sea adventistas o no adventistas, está el nombre de la iglesia y que dice SGAR 9293, ¿verdad? Eso significa Secretaría de Gobernación, Asociación Religiosa, número 92, registrada en el año 93. Están bajo la ley de la Secretaría de Gobernación, que se llama la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Tienen que seguir ese reglamento, ¿sí? El artículo octavo de esa ley, de la Ley de Asociaciones Religiosas, dice lo siguiente: que toda asociación religiosa debe respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a su religión. Entonces, ¿qué implica cuando la SGAR, cuando una iglesia se hace AR, asociación religiosa, ¿qué implica? ¿Debe de qué? Debe de respetar las otras doctrinas de las otras religiones, lo que implica una traición al mensaje de los tres ángeles, porque el mensaje de los tres ángeles denuncia todas las falsas doctrinas. ¿Creemos en esto? Sí. Sí, bueno. Eso es lo que implica. Ahora, quiero decirles, hermanos, que analizando esta ley, la Ley de Asociaciones Religiosas, que de hecho por acá la tengo, en esta ley todavía no se incluía, en la primera vez que esa ley se publica, no se incluía esto que les estoy comentando. Esto se vino a incluir, esto de respetar los cultos y doctrinas ajenos a la religión, el 24 del 04 del 2006. 4 años después, en el 2010, se mete esta otra cuestión: propiciar y asegurar el respeto integral de qué, de los derechos humanos de las personas. Si ustedes, ¿cuántos saben realmente los derechos humanos? Los derechos humanos son promovidos por las Naciones Unidas. ¿Ustedes entran derechos humanos? Derechos humanos, Naciones Unidas, ¿sí? Y hay un plan, un pacto mundial para que todas las empresas apliquen los derechos humanos. Ahora, hermanos, si ustedes hasta entran a Wikipedia, digo hasta allí porque es donde todo el mundo puede entrar, van a ver que los derechos humanos están basados en una ideología católica que se llama la ley natural, que inventó Tomás de Aquino. ¿Sí? Ahora las ARs tienen que promover eso bajo un nombre que se llama derechos humanos. Y de hecho hay un pacto mundial. ¿Y qué dice ese pacto mundial? El pacto mundial dice lo siguiente, hermanos. Los, miren, ese es el pacto mundial. De hecho, cuando ustedes entran a derechos humanos, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? ¿Y qué dice la Biblia? Y cuando digan paz y seguridad, ¿entonces qué? ¿Vendrá qué? Destrucción repentina. No podemos estar colaborando en una institución o con los planes de una institución que esté cumpliendo una profecía en ese aspecto. La ONU está diciendo paz y seguridad. ¿Y para que haya paz, vamos a aplicar qué? Los derechos humanos. ¿Vamos bien, hermanos? No lo sé todo. Yo vengo aquí a presentar este tema como información. Y sé que hay muchas personas aquí, respeto a todos ustedes, que juntos podemos aprender. Pero hay 10 puntos. ¿10 puntos para qué? Los 10 principios. Y miren lo que dice aquí. El pacto mundial es un pacto, ¿qué, hermanos? Es un pacto mundial. El pacto mundial pide a las empresas que hagan suyos, que hagan, ¿qué, hermanos? Suyos, apoyen y lleven a la práctica un conjunto de ¿qué? De valores fundamentales en materia de derechos, ¿qué? Humanos. Las AR están cooperando con los derechos humanos, con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. En el 2010 las AR agarran y dicen, nosotros nos comprometemos a, déjenme leerlo, propiciar, las asociaciones religiosas deberán propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos en las personas. Pero ese es un pacto mundial pactado en la ONU. Y ahí está. Los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y si uno le da más abajo, dice derechos humanos. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. ¿Qué dice? ¿Apoyar y qué? Respetar la protección de los derechos humanos. ¿Las qué? Las empresas. Lean ustedes, los derechos humanos son 30. Y los derechos humanos, aunque parecen muy buenos, ya hablamos de esto una ocasión, se dan en Francia, cuando Francia echa para abajo la Biblia y exalta la bondad del ser humano. Y después los oficializa las Naciones Unidas. Y ahora las asociaciones religiosas están promoviendo, insertaron esto en el 2010, promover, lo repito, propiciar y asegurar el respeto a los derechos humanos. No hay duda, hermanos, que la asociación religiosa, cual sea, ahí va, camino hacia Roma, porque el que llega allí a decir, si ustedes se meten a internet, pónganle derechos humanos, papa. Vean cómo el Papa está propiciando los derechos humanos en las Naciones Unidas. Y hoy hay hasta hermanos hay metidos en los derechos humanos. Esto lo hemos platicado antes, pero es bueno, quizá hay hermanos aquí que no sepan, nada más vamos a dar un repaso rápido del origen de las asociaciones que... religiosas. La Asociación Civil Filantrópica y Educativa es la que está sacando del domingo. Ahí ve. Hermanos, como grupos de sostén propio aquí en México, es mejor que permanezcamos dependiendo de Dios. Porque cada vez el nuevo orden mundial está arrinconando, de alguna manera está manipulando. ¿Cuántos han escuchado de las órdenes, esa famosa ISO 9000, esa... ¿Han investigado qué es eso? Es un control total del trabajador y del trabajo. Que esta computadora en tu escritorio debe estar a 30 grados, dice el manual, debe estar. Y si está a 2 grados menos, una advertencia. Y si son 5, 6, 7 advertencias, forman otro tipo de castigo. Y si son tantos tipos de castigo, nadie más le va a comprar a la empresa. Entonces los trabajadores tienen que estar así, así, así, así, así, así, así. Y bueno, es una persona que estuvo como de gerente verificando que las ISO 9000, que todas las reglamentos y todo, terminó renunciando a la empresa. Acaba a los seres humanos. Es el esclavismo de ahora. Sí, hay muchas cosas positivas. Mejor calidad, mejor producto. ¿A costa de qué? De la explotación del trabajador. El nuevo orden mundial está avanzando grande y terriblemente. Pero hay un pacto mundial para que se apliquen los derechos humanos. Y en ese pacto mundial están las AR a partir del 2010. El origen de las AR. Nosotros sabemos que Salinas de Gortari vino aquí y el Papa fue para dónde. No, el Papa vino a México y Salinas de Gortari fue a dónde. Al Vaticano. ¿Sí? Y cuando Emma lo subo, dice, cuando el Salinas de Gortari está donde, está ya en el Vaticano, le dice al Papa, ¿cuándo establecerá relaciones la Santa Sede con el gobierno de México? ¿Sí? ¿Cuándo establecerá qué? Relaciones la Santa Sede con el gobierno de México. Y esta respondió, cuando arregles tus asuntos internos, ¿qué? Hijo mío. ¿Y qué es lo que hizo entonces el gobierno mexicano empujado por el hombre de pecado, por la bestia? A partir de ese entonces empezaron los sondeos a nivel ¿qué? Legislativo, y el Congreso de la Unión tomó el toro por los cuernos al convocar a los debates que desembocaron o concluyeron en la aprobación de parte de las fracciones pluripartidistas de las reformas a los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 constitucional. Roma fue tan poderosa que el gobierno mexicano se dobló y cambió la constitución con dos propósitos: que hubiera relación de México con el Vaticano y que la Iglesia Católica en México pudiera hacer uso del poder civil. Pero no solamente la Iglesia Católica, todas las que se formaran bajo el término AR iban a poder hacer uso de qué, del poder civil. ¿Y qué es lo que dice aquí? El 28 de enero de 1992 y la expedición de la ley de asociaciones religiosas y culto público el 15 de julio del corriente año, que reglamenta la nueva disposición de qué, de la Carta Magna. Gráficamente podemos resumirlo de esta manera. En este libro del Gran Final es donde saqué esta información y siempre lo traigo a la mano. Aquí está toda la historia. ¿Qué es lo que pasó? Salinas va a ver al Papa. Salinas invita al Papa y le dice, ven a México. Salinas dice, cambia tu constitución. Se cambian la constitución, los artículos 3, 5, 24, 27 y 130. Y como resultado de ese cambio es la ley de asociaciones, ¿qué? Religiosas y culto público. Y bajo esa ley están regidas todas las AR, como en este caso, Secretaría de Gobernación, Asociación Religiosa 9293, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así de sencillo. Esta es la influencia de Roma. Ponerle un alto o poner un control a la religión. De hecho, hay muchas personas que ahorita están en contra de la reforma laboral en México. ¿Han escuchado eso? Bueno, pues fue en ese tiempo también que Salinas de Gortari quiso hacer la reforma laboral, cuando hizo la reforma religiosa. Esto es la influencia de Roma, coartar la religión. En esta otra tesis de la Universidad Metropolitana dice lo mismo. Dice, los cambios constitucionales demandados por quién, hermanos, por el clero, ¿sí? Dice aquí, en un documento fechado el 5 de junio de 1989 dirigido al presidente Salinas, la Conferencia del Episcopado Mexicano solicitó modificar 5 artículos de la Constitución, 3, 5, 14, 27 y 130. Una vez más, la fuerza de la Iglesia Católica. Aquí está toda esa tesis. Quien la quiera leer, está a disposición. ¿Ah? La tesis se llama Relación Estado-Iglesia durante el Salinismo, la reforma al artículo 130 constitucional. ¿Sí? Y aquí está este otro libro. Quien los quiera leer para que se entere bien de todo, este libro se llama 150 años del gran final. Ah, este, se la paso. Sí, es que tiene varios títulos ahí, no sé, quizá lo pueda usted investigar de alguna manera. Este libro que acaba de salir, no hace mucho tiempo, Salinas en proceso. Estoy mostrando varios testimonios porque la Biblia dice que un asunto se establece bajo 2 o 3 testigos, con el testimonio de 2 o 3 testigos. Salinas en proceso. ¿Qué dice aquí? Es una foto que trae este libro. Dice, el Papa Juan Pablo II, que la Biblia le llama el hombre de perdición, con Salinas de Gortari, presidente de México. Luego dice, lo dice muy sencillo aquí, las relaciones diplomáticas México y la Santa Sede se establecieron en 1992. Luego de las reformas al artículo 130 de la Constitución Política de México, cuya ley emitida por el Congreso de la Unión reconoce la personalidad jurídica de las iglesias y las asociaciones religiosas. Una vez más, ¿qué nos está diciendo aquí? Es el Papa que influencia al Estado y que como resultado surgen las asociaciones religiosas. Tengo este otro libro que se titula La modernización de la relación institucional entre la Iglesia Católica y el Estado 1988-1999 por la Universidad Autónoma del Estado de México, aquí, de este estado donde estamos. ¿Qué es lo que dice aquí? Hablando de esa reforma, dice, escuchen bien, la reforma benefició al presidente Salinas en prestigio nacional e internacional, claro. Aquí se va cumpliendo lo que dice, todo mundo se maravilla en pos de la bestia. La iglesia tiene libertad para una nueva estrategia evangelizadora en México. ¿Han escuchado de la nueva evangelización? ¿Qué es la nueva evangelización, hermanos? Quien quiera saber qué es la nueva evangelización, aquí está, el desafío de la nueva evangelización católica. ¿O pueden buscar? Sí. La nueva evangelización en sí, ¿qué es? La nueva evangelización es la adaptación de Roma a estos tiempos. Eso es la nueva evangelización. Para ellos, la adaptación de Roma ¿a qué? A estos tiempos. Y miren lo que dice aquí, por eso lo pongo. El Vaticano sometió al gobierno mexicano a sus plazos y ¿qué más? Y condiciones. Hermano, ¿qué es el Vaticano? Ya lo vimos esta mañana, ¿se acuerdan? Esa ley está influenciada ¿por quién? Por el hijo de perdición. Y esta última revista que aquí traigo, ¿dónde está la revista? Aquí está la revista Proceso. ¿Sí? La revista Proceso trae este artículo que se llama El Papa viene por todo. Y está esa parte que le voy a mostrar. Está en esa revista, dice, la Santa Sede se alegró de que la Iglesia Católica y las demás organizaciones religiosas pudieran beneficiarse del estatuto de asociaciones religiosas. Está muy alegre, está muy feliz que todos sean AR. ¿Sí? Yo no comparto esa felicidad. La gente no sabe dónde está metida. Entonces está metida en una influencia del Papa. Está metida en esa influencia. Quizás si lo ponemos a un ladito, porque no sea que se vaya a tirar el agua ahí. Gracias, hermanita, muy amable. Tengo esta revista. Finalmente, dando este tema, una persona me dijo: pastor, en su presentación yo vi que usted usaba copias, le doy la original. El hermano tiene, mire, usted no me la dio, hermano. No es para hacerlo sentir mal. ¿Qué dice aquí? Iglesia Adventista dentro de, registro dentro de la ley. ¿Qué ley? Ley de asociaciones religiosas y culto público. ¿Entendemos cómo Roma fue sacando y metiendo sus tentáculos hasta que finalmente agarró a todos? ¿Qué dice aquí? La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha llenado los requisitos exigidos para su registro. Si ustedes pueden ver aquí, están las fotos de las personas que fueron allí. Ahorita vamos a ver el nombre. Esta es la foto del registro constitutivo. Aquí está el registro. Es la única foto a color que pude obtener. Secretaría, asociación, ¿qué? Religiosa, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una, y aquí está, Secretaría de Gobernación, Registro Constitutivo SGR 92-93, Asociación Religiosa. ¿Cuándo se dio? El 19 de mayo de 1993. Ahora, ¿quiénes estuvieron allí? Ahorita vamos a bueno, creo que eso no lo pongo, pero lo voy a leer. Aquí está, quien quiera saber, quizá sabiendo, quizá ignorante o no ignorantemente, lo voy a leer más adelante porque ahí viene la presentación, ya me acordé. Ahora, aquí vamos entrando al tema. Si ustedes entran a esta página del Colegio Linda Vista, Universidad de Linda Vista, ven aquí esta foto y dice aquí, funcionarios de asuntos religiosos. Funcionarios de asuntos religiosos, ¿lo ven? Y aquí está una foto. ¿Lo conocen? Dice Tomás Torres de Dios, presidente nacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Viene la primera pregunta. Y se las hago, y si la saben, contéstenme correctamente. Si no la saben, contéstenme lo que ustedes piensen. ¿Cómo se elige al presidente nacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en México? ¿Alguien sabe cómo? ¿Alguien que diga, yo sé cómo se elige? A ver, ¿alguien dijo? ¿Por elección? ¿Se tiene que orar? ¿Por voto de la mayoría? ¿Por política? ¿Por delegados? Pero ustedes saben que es... ¿Quién vota? ¿Todos los hermanos votan? No. ¿Cuál junta? Porque hay presidente de asociación, presidente de qué, de la misión, presidente de las uniones, hay cinco uniones, pero presidente nacional, ¿entienden? Aquí dice presidente nacional. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Presidente nacional, presidente de todos los adventistas, de todo México, pues. ¿Cómo se elige? Bueno, esta tarde van a saber. yo siempre que escuchaba eso, ¿cómo se elige el presidente nacional? ¿Cómo se elige? El hermano lo ha saludado últimamente, dice. A ver, escuchemos esto que dice el hermano, es interesante. Sí, después venía presidente de Unión y ¿qué? ¿Qué seguía? La división. Pero presidente nacional. Ahora vuelvo a ya entendimos la pregunta, quizá yo no me expliqué, discúlpeme. ¿Alguien sabe el proceso para elegir el presidente nacional de México de los adventistas del séptimo día? Bueno, otra vez más, ahí está la foto. La foto dice así. Visitantes acompañados por edecanes de la institución de Linda Vista, tienen edecanes. Y va el que representa a Gobernación y va el presidente nacional de la Iglesia Adventista. Es algo que al pueblo no se le ha dicho. Ni yo no lo sabía. Pero así como me llegan calendarios, me llega información de gente que está ahí adentro. Aquí está Iglesia Adventista, registro dentro de qué? Registro dentro de la ley. ¿Quiénes fueron a registrar la Iglesia Adventista ante Gobernación? Aquí está. Dice, y ahí está la revista. Ahí está la revista. Y ustedes me van a decir si conocen también, si se hacen votaciones para los siguientes cargos y puestos. Una de las religiones representadas en el evento fue la Iglesia Adventista del Séptimo Día en las personas del pastor Isaac Gómez Tenorio, presidente de la misma. ¿Presidente de qué? De la Iglesia Adventista de México. ¿Quién lo eligió? ¿Quién más estuvo? Donato Ramírez Herrera, vicepresidente. ¿Hay vicepresidentes? Hay presidente, ¿y qué más? Y vicepresidente. Sí, ahí está, aquí está. ¿No? Ahora, seguimos. Armando Miranda Concho, secretario. ¿Quién votó de toda la iglesia? Vamos a elegir hoy el presidente nacional, el vicepresidente y el secretario a nivel nacional de los adventistas. ¿Los llamaron a ustedes, hermanos? 1993. ¿Quién los eligió? Todo esto implica el plan de Roma. ¿A quién tenemos aquí? Lorenzo César Gómez Jiménez, presidente del Consejo de Vigilancia. ¿Consejo de qué? ¿Qué es el Consejo de Vigilancia, hermanos? Mi papá es ejidatario. El ejido tiene Consejo de Vigilancia. Una empresa tiene Consejo de Vigilancia. Una colonia tiene Consejo de Vigilancia. ¿Y qué hace el Consejo de Vigilancia? ¿Qué vigila? A ver, ¿pero qué vigila? Miren, en mi ejido, no mi ejido, el ejido de mi papá, el Consejo de Vigilancia vigila que el comisariado esté haciendo bien sus funciones, que cumpla de acuerdo con las leyes del gobierno, pero también vigila que las vacas del otro ejido ni los campesinos del otro ejido empiezan a invadir el otro ejido. Por eso se llama Consejo de qué. Y entonces, ¿qué van a vigilar en el Adventismo? ¿Qué van a vigilar? ¿Consejo de qué? De vigilancia. Los llamaron, son los policías, dice el hermano. Pues algo así. ¿Quién llamó para votación para ese consejo de vigilancia? ¿Lo llamaron? Ni nos enteramos, dice el hermano. Bueno, consejo de vigilancia. Y luego dice, los señores Pablo Joel Balboa Sánchez, tesorero. Ah, así que ya se armó todo un qué. Un comité. Presidente, vicepresidente, ¿qué más? Secretario, consejo de vigilancia, tesorero, a nivel nacional. Bueno, él es el tesorero, Balboa. Saúl Barceló, asociado. Géner José Avilés Alatiste, director de comunicación de la Unión del Sur. Israel Ramírez Molina, director de ADRA y comunicación social de la del Norte. Y José Mazaru Ayasaka Kuwasoy, apoderado legal. ¿Quién nombró un asociado? ¿Y quién nombró un apoderado legal? Es más, vamos a ponerlo así de esta parte. Ahí están, hermanos. Vamos a analizar esto. Porque digo, si estaba aquí, ¿qué no nos dimos cuenta? Ahí está la comitiva. Presidente, vicepresidente, secretario, presidente del Consejo de Vigilancia, tesorero, asociado, apoderado, legal. ¿De qué? En aquel tiempo era un pastor, el pastor Isaac Gómez. Ya se jubiló. No me acuerdo. No le puedo contestar esa pregunta porque ignoro. Ahorita vamos a ver las fotos. Quizá usted se acuerde. Bueno, ahora sí hago mi pregunta general. ¿Supieron ustedes de estas votaciones? ¿Cuántos estaban... Iba a decir, ¿cuántos estaban vivos en el 93? Pues hasta ahora lo están vivos. ¿Cuántos eran adventistas ya en el 93? El hermano hasta el 94, dice. Bueno, de hermano desde el 70, gracias por levantar la mano. La hermana estaba dormida, dice, en el 93. Bueno, en lo personal, yo no me acuerdo que se haya hecho, que nos hayan dicho a nosotros, hayan dicho, se va a elegir un supercomité. Unión, pero aquí hay un comité nacional, no del PRI, ni del PRD, ni del PAN, hay un comité ejecutivo nacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Y qué hace un comité ejecutivo nacional? Pues son los que mueven, quitan y deshacen, ¿a qué? A su gusto. Y no lo digo porque quiera decirlo, sino porque vamos a presentar adelante. Antes de presentar el documento que les digo que me llegó a las manos. La Biblia dice en Mateo 25, chequenlo ustedes, no sé que me equivoque ahí. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones de ellas, qué dice? Se enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos, ¿qué? Potestad. Más entre vosotros no será así. Nadie se va a enseñorear de ustedes. De hecho, Cristo Jesús dijo, vosotros todos sois mis hermanos. Están violando un principio muy claro bíblico. Una vez más en Marcos 10, 42. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellos, ¿qué? Se enseñorean y les dicen, te tienes que someter. Mas entre vosotros, ¿qué dice? Pero no será así entre vosotros. Lucas capítulo 22. Hubo también entre ellos una disputa entre, esto es lo que agrega Lucas, ¿quién de ellos sería qué? ¿Quién va a ser el presidente? El mayor. Pero él les dijo, ¿qué dice aquí? Pero él les dijo, miren, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados como bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Qué está diciendo Cristo? ¿Que hay que buscar puestos o hay que buscar servicio? Servicio. Entonces, ¿qué respuesta le damos a esto? Si varios de los presentes aquí, o todos, no sabemos de dónde vino este supercomité. Bueno, unos colegas y hermanos fieles a la organización, que antes eran, me pasaron este documento. Aquí es donde yo entendí por qué. Aquí está. Esto es copia del registro constitutivo de la iglesia. ¿Y qué dice acá? Está pegado en todas las iglesias, o en la mayoría. Dice lo siguiente, al reverso, dice, la presente asociación religiosa quedó ¿qué? Registrada en la Dirección de Registro y Certificación de la Dirección General de Asuntos Religiosos en folio real de personas ¿qué? Morales. ¿Personas? ¿Qué es una persona moral? Es una que tienen que hacer declaración a Hacienda. Por ejemplo, nos juntamos 5 hermanos y decimos, lo vamos a representar a todos ustedes. Pero el hermano que viene a Izcalli, los hermanos de Iztacalco, somos 6, digamos. El hermano, pues entre nosotros nos nombramos, bueno, tú vas a ser el presidente, tú el vicepresidente, tú el secretario, tú el tesorero, el vicetesorero, tú eres el consejo de vigilancia. Pero nada más entre nosotros nos nombramos. Los hermanos que se sometan. Y entonces formamos una persona moral. ¿Cuándo vamos a dónde? A oficializarlo. Y de esa manera comprometieron a todo el adventismo en México sin que nosotros los hermanos supiésemos. Por eso la palabra del Señor dice, entre los mundanos allá, los gentiles, ellos sí hacen, se pueden enseñorear. Pero entre ustedes no puede ser eso. Ahora, ¿para qué se unieron? No para formar una asociación civil, sino una asociación religiosa. Aquí está el documento. ¿Quieren que tengamos tiempo para analizarlo? Hice una presentación especial de los puntos más básicos que consideré. Pero no solamente ahí termina. Aquí está cuando se reúnen todos los líderes adventistas en México. Aquí no dice que se recogen diezmos y ofrendas. Así no está constituida la R. Dice que se recogen limosnas. Sí. Quien quiera verlo, aquí está. Ahorita vamos a ir, pero porque lo voy a ir ocupando. Que al final ya saben que está disponible. Por cuestiones. Cuestiones de prudencia. Mientras el hermano me dijo que no se le sacara copia, por cuestiones de prudencia, porque está notarizado ante un notario que está registrado ante el gobierno. Y estamos hablando también de una asociación, no civil, sino religiosa, pero tiene poder civil, jurídico. ¿Entendemos, hermano? Entonces, Aquí está la historia de cómo se nombró un presidente, vicepresidente y todos los demás. Les digo, yo esto no es un tema así bíblico que tiene que ver con la Biblia, pero si me explico, ¿no? Es como Roma está avanzando. Y Roma dijo, hagan ARs, y luego los adventistas, en lugar de levantar los ojos al cielo, dijeron, nos sometemos a los cambios de la Constitución. Y tuvieron que formar esto, sin consultar al pueblo. Sin consultar al pueblo adventista. Bueno, yo no recuerdo que hayan consultado en ese tiempo. Aquí está. Vamos viendo las cosas. Porque me dieron dos documentos. Aquí tengo el otro. Y este está más fuerte. Los dos están fuertes. Si el pueblo adventista supiera realmente lo que hay aquí. Y que en base a eso lo maneja al pueblo. Y a base a estos compromisos y en base a todos los poderes que ellos se dieron unos a otros, están parando este despertar. Sin duda alguna, por algo Dios quiso que estos documentos llegaran a las manos de un servidor. Porque aquí está más pesado el asunto. Aquí los estatutos que se votaron acá son más apegados a lo que pide Roma. Es un... Vamos a leerlo. Mejor de dar mi opinión, vamos a leerlo. Notaria 50 y 221. Aquí está el nombre de los licenciados. En la escritura es la número 62.219. ¿Notaria o notaría? Notaría. Gracias. Esta es la protocolización de documentos relativos a qué, a la constitución de qué, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, asociación religiosa. Aquí lo que hacen ellos es, se reúnen allá los líderes y dicen, pues entre nosotros, esto debería estar divulgado aquí. ¿O no? Aquí debería estar divulgado. ¿Cómo es que se hizo el presidente, el secretario, el tesorero, etcétera? Los acuerdos a que llegaron, todo se le debería haber dicho a los miembros. Por ejemplo, vivo cerca de la cementera Cruz Azul. Los dueños son unos, que son los socios. Los accionistas. Y ellos tienen reunión y han tenido problemas y todo. Y todos los socios, a todos los llaman. Pues acá también hay asociados. ¿Ahí? Y al pueblo le llaman los otros. Son los otros. Son los otros. Así está la hermana. Los otros. Ojalá que se pueda ver bien. ¿Se puede ver más o menos? Dice aquí, escritura 62.219, México, Distrito Federal, 17 de junio de 93. ¿Ah, es lo que dice ahí? Le faltó el 1000 tal vez, ¿verdad? Licenciado Joaquín Talavera Sánchez, notario 52 del Distrito Federal, hago constar la protocolización de documentos relativos a la constitución de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, asociación religiosa a la que comparece el señor José Masauru Ayasaka Kuwasao. Él es el que hace este artículo. Pero él es el que fue... Esta información se le ha negado al pueblo. Entonces nos vamos a enfocar en los asuntos que están de rojo. Dice que la solicitud de mérito fue presentada el 6 de mayo de 1993, los que están apuntando, integrada por sus respectivos apartados y anexos que en su conjunto forman el expediente del estudio. ¿Sí? Quizás si hubiese algo más blanco se vería mejor. ¿Sí? Se vería mejor. Pero digo, aquí vamos, página 1. 6 de mayo de 1973 se hace la solicitud para nombrarse entre ellos presidente, tesorero, secretario, consejos de vigilancia y todo. Y asociados. Y otros. ¿Quiénes son los asociados? Ahorita vamos a ir para allá, hermano. Pero usted no, ni yo. No podemos ser nosotros asociados. Formamos parte de los otros. No, ni todos los pastores. Vamos a ver qué es lo que dice allí. Dice aquí esta parte. Son los estatutos. Están diciendo, así no vamos a conformar. Constituir. Nuestra denominación será Iglesia Adventista del Séptimo Día, de acuerdo al derecho consagrado por la fracción primera del artículo noveno de la ley. Por eso. No, porque esperamos la segunda venida de Cristo. ¿Entendemos? Cuando la iglesia acepta las influencias de Roma, es control. Siguiente, domicilio Uxmal 431, Colonia Narvarte, etcétera. Asociados: Isaac Gómez Tenorio, Donato Ramírez Herrera, ¿y qué más dice? Y demás enlistados en el apartado correspondiente de esta solicitud. ¿Quiénes son los dos asociados? En ese tiempo había Unión del Sur y Unión del Norte. Dos presidentes. ¿Pero quién lo nombró? El pueblo. Pero se olvidan del pueblo y dicen, ahora aquí vamos a formar una sociedad que tenga poder civil. Y el pueblo, bien, gracias. Y a ti, tú eres del norte y yo del sur, bueno, nosotros somos los asociados. Representantes. Tiene asociados y tiene representantes. Y aquí están. Isaac Gómez Tenorio, Donato Ramírez, en esta calidad cuentan con amplias facultades de dominio y administración. Mismas que pueden delegar conforme a las normas de derecho común, ya no conforme a la Biblia. Asimismo, deberán dar cumplimiento a las disposiciones internas que establecen en sus propios estatutos. ¿Dónde quedó la Biblia y el Espíritu Prusia? No, hermanos. Número 5, apoderado legal José Masauro Ayasaca Cuosao, según escrito asignado por los representantes a que se refiere el punto anterior. ¿Quién designó al apoderado legal? Pues dos. Dos. Luego dice que anexo a la solicitud del registro, los representantes de la agrupación religiosa presentaron ante consideración de la autoridad el convenio de extranjería a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias a ese convenio de extranjería que firmaron ellos, es que el pastor Gambetta no puede entrar. Puede entrar, pero no a predicar públicamente. Porque el convenio de extranjería tiene que ver que ellos se registren ante migración como ARs y entonces les puedan dar una visa de AR a los extranjeros que entran. Claro. Platicaba con el pastor Gambetta y me dijo, cuando yo vine aquí a México para Cristo, ¿se acuerdan esa campaña? No sé cuántos de ustedes irían ahí. Yo entré sin visa de AR. Ellos no me la consiguieron. Entró así y predicó en público. Claro. Pero la misma iglesia violó la ley. Y ahora que ya no vengo con ellos, ahora ellos sí me están denunciando, dice, para que veas. Pero es el presidente, el vicepresidente, el tesorerito, todos ellos. El pueblo ignora. Esta publicación dice, en cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo séptimo de la ley, el extracto de la solicitud objeto del presente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1993. ¿Les avisaron eso? ¿No? Es que la gente está creída que es la asociación y la unión. No, ellos formaron una organización aparte. Y en esa parte tienen dominios plenos. Son, escucharon una vez un reportaje que se llama Los Dueños de México, que dice que tales y tales empresarios son los dueños de todo México. Bueno, aquí están los dueños de la Iglesia Adventista. Ellos son los dueños. Pobres. Son los, ajá, los hacen porque son una persona moral. Son los dueños de las almas, podríamos decir. Y de varias cosas, ahorita vamos a seguir. De las propiedades, todo. Escuchen bien lo que dice aquí. Tercero, ahí está. ¿Sí? Dice. Segundo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día será su identificación exclusiva. Por eso ellos tienen... tienen mucho coraje que nos llamemos adventistas. Ellos son los dueños del nombre, este pequeño grupo, de esta cúpula. Ah, ahorita vamos a ver por qué lo sustituye. Ahí viene todo, hermano. Ahí viene el asunto. Dice... debiendo agregar invariablemente a la misma a partir de la fecha del presente el término asociación religiosa o las siglas AR. Toda iglesia adventista debe invariablemente poner ¿qué? AR. Pero ellos lo están manejando. No es el pueblo. No son los laicos ni los ancianos. A ellos es una lavadera de cerebro. Disculpen, pero estoy indignado. Pobres pastores no saben de todo esto, porque también ellos entran en la lavadora. Sí. Sí, hermano. Preguntaban de asociados. Bueno, entonces aquí dice tercero, escuchen bien lo que dice. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público... y las demás disposiciones legales aplicables, así como los estatutos internos a que se refiere el considerado cuarto de la presente, serán los que rijan la vida jurídica de la asociación religiosa constituida y registrada. Ellos comprometieron a esta organización que la gente sin saber está como miembro. Está igual. Con otros nombres, pero está igual. Está igual. La gente puede decir, es que eso nada más es México. Hermano, si pasó en México. Los Estados Unidos está bajo el fallo 1-3-C. 501-C-3. Entran en internet y vean las asociaciones. Asociaciones, pongan allá iglesias. En inglés pónganle churches. 501C3 y van a ver, ahí está la iglesia adventista, ellos están registrados así como 501C3, lo mismo, son corporaciones. Esta es una corporación disfrazada del nombre asociación religiosa, y dice, y nos vamos a regir estrictamente por la constitución política y la ley de asociaciones religiosas, nuestra vida jurídica. Bueno, la Biblia dice que debemos obedecer ¿a quiénes? A los gobernantes, siempre y cuando no interfieran ¿con quién? Con los principios divinos o con nuestra conciencia. Pero mi conciencia me dice que esta ley vino de parte de Roma, la ley de asociaciones religiosas, la influencia. Yo no me puedo someter. Ahora, hay un grupo de gente que me dicen, bienvenido a la iglesia adventista del séptimo. No, no estoy entrando a la iglesia adventista. Estoy entrando a una organización que ellos fundaron y le pusieron iglesia adventista del séptimo día. Y que comprometieron a que yo, como miembro, siguiera esta ley. Que me dice que debo respetar las doctrinas de las iglesias caídas. Ahorita ya es anticonstitucional el mensaje de los tres ángeles de México. Ya ahorita. Y ellos dicen, vamos a seguir así. Seguimos por el tiempo. 25 hojas de asamblea generalmente, dice aquí, abajo, ahí está esa ruedita. De la asamblea general extraordinaria. Ah, tienen dos asambleas. ¿Ustedes sabían eso? Hay asamblea extraordinaria y asamblea ordinaria. Y sorpréndanse, tienen un Comité Ejecutivo Nacional, que es este. Es un CEN. Entonces tienen asociados. Miren lo que dice aquí. En 28 hojas de acta de Asamblea General Extraordinaria de asociados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día R, que en copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura con la letra E. Hay una lista de asociados. ¿Cuántos son los asociados? ¿Quiénes son? ¿Qué es un asociado? Son como los accionistas, pues. Son dueños de la AR también. Son socios, dueños, participantes, copartícipes de todo. ¿Y el pueblo? Ahora, ¿con qué funciona toda esa organización que ellos hicieron? ¿Con qué funciona? Con los diezmos que da el pueblo. No lo tiene, lo tiene como donativos y limosnas. Básicamente son una asociación civil disfrazada con asociación religiosa. Paga impuestos. Los impuestos he investigado. Si un pastor más allá de 68,000 pesos, si cobra más allá de 68,000 pesos, del resto tiene que pagar impuesto. Lo que no he investigado es cuánto impuesto tiene que pagar. Pero tiene que, por ejemplo, si un pastor gana 200,000 pesos, me dijo un pastor de la iglesia que ellos les pagan 22,000 pesos mensuales. 22,000 pesos mensuales, quizá entre prestaciones y todo, pero son 22,000 pesos. 22,000 al año, ¿cuánto es? Sí, bueno, entonces de los 68,000 a los 200,000+, de eso tienen que pagar impuesto. De acuerdo al SAT, sí, de, ¿cómo? Bueno, ahorita, porque traigo otra cosa que se llama fiscalización de las asociaciones religiosas. Y ahí ellos dicen, si pasa del salario mínimo en la región A, B y C. Del salario mínimo, si pasan de eso, tienen que pagar. ¿Es lo que dice ahí? ¿Sí? Luego dice acá abajo, miren, aquí entramos a esta acta constitutiva, la fecha, el año y la hora, para los que no sabían, es la información que les quiero compartir. Aquí está cuando se reunieron todos ellos a hacer esta, ahí está, en la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 8 horas del día 25 de abril de 1993, en el domicilio marcado con el número 431 de la calle Uxmal, en la colonia Narvarte, delegación Benito Juárez, México DF, previa convocatoria se reunieron los señores. ¿Los convocaron a ustedes, ancianos de iglesias? Vamos a ver qué, a quiénes convocaron. Es que entre ellos se convocaron y entre ellos se eligen y luego se están aprovechando de toda la gente para que los mantenga. Aquí están los nombres por si alguien quiere saludar a un amigo. Isaac Gómez Tenorio, ¿quién más? Donato Ramírez, César Gómez, Armando Miranda, Pablo Balboa, Otoniel Reyes Márquez, Carlos Uc, Sergio Balboa, Javier Sol Martínez, Eduardo Chacón, Gregorio Zul, Misael Itamar Escalante, Mazariegos, David Pacheco Gocón, David Javier, Efraín Piedra, Jairo Tenorio, Raúl Escalante Casanova, José Manuel Balboa, Jesús Arcadio González, Camacho, Ervin Alexis González, Esteban Vianey Vázquez Alegría, Samuel Amaro, Gómez Morales, Eddie, díganme por qué, dígame que no se ve. Eddie Morales Díaz, Fernando Mes Escobar, Abner de los Santos, Francisco Pérez, Huerequeisen Cristóbal, José Masauro Ayazaca. Entre ellos se nombraron todos. Ellos son los que fueron. Sí. Bueno, pues tienen toda la razón. Porque aquí está. Si ustedes ven aquí, hay muchos Balboa. Están los Balboa, los Soles, los Zul, los Ayazaca. Dianey Vázquez. Sí. Estos hermanos son los dueños de México. Ahí están. Sí, bienvenidos hermanos, aquí. Sí. Sí. Mire, pueden ser engañados cuando dicen, miren, tenemos que cumplir con el orden jurídico nacional, porque así vino el representante legal a visitarme. Tú sabes que debemos acatar el orden jurídico nacional, y como adventistas, esta reunión que tú estás haciendo aquí es ilegal. No puedes usar el nombre adventista. Y la Biblia dice que hay que respetar a las autoridades. Cuando uno no está bien puesto, le lavan la cabeza, hermano. Porque a mí me marearon. Yo quedé así, ¿qué me estás diciendo? Dije, dentro de mí, pero voy a investigar, porque lo que me está pasando a mí ahorita le puede pasar a cualquier hermano. Y mi deber delante de Dios es decir a la gente, ya no me interesan los líderes. Veo que a la gente la tienen sujetada de una manera mentirosa y engañosa. Entonces aquí está el acta protocolaria de cómo se instituyó la Asociación Religiosa Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Ley de Asociaciones Religiosas, bajo la cual está, y que nosotros sabemos fue influencia del Papa en México. Sí, sí. Sí, no, bueno, los pastores, tengo entendido que bueno, yo así percibo a los pastores, no son gente administradora, no saben de negocios, menos van a saber de asuntos jurídicos, entonces, ¿perdón? Pues no sé, a lo mejor alguno por ahí, pero el hecho está en que realmente si uno quiere consultar a un pastor en materia administrativa, en materia legal, en materia... solamente conocí a un pastor que sabía de construcción, no digo nombres, uno, pero ni o sea, no se puede uno apoyar de los pastores para nada, porque pues estudiaron cosas espirituales, solamente eso saben hacer, y estas cosas trascienden el ámbito de un pastor. Entiendo su punto de vista, es decir, cuando los pastores nada más nos entrenan en una cosa, no saben otra cosa, y salen así. No, sé editar videos, hermanos. y sé traducir, gracias a Dios. Adelante. Era de Villacuapa. Por ejemplo, en Villacuapa, que pasaron muchos pastores cuando yo estaba, y uno de ellos decía: vengo a cuidar los dineros del Señor. Porque yo le decía: a ver cuándo va a orar por mí, porque yo estaba divorciándome esa ocasión, a ver cuándo pastor va a orar allá conmigo, por mis hijos y por mi negocio. Hermana, yo nada más vengo a cuidar los dineros del Señor. Y su amigo pastor, el amigo pastor Kepler, siempre dijo: nosotros somos más que teólogos, administradores. Así que está comprobado por ellos. Gracias, gracias por sus comentarios. Pastor, ¿quiere decir algo? Nuestro hermano aquí presente quiere decir unas palabras. En primer lugar, me voy a retirar. Lo que el pastor Mayo está diciendo, hermano, yo se lo dije al presidente de la asociación reunidos en la iglesia de Iztacalco. Estuvo el presidente de la asociación y el secretario. El secretario de la asociación, yo fui su pastor en 1975. Sí, me hace favor, sí. Y yo le dije, era Pastor López, el presidente de la asociación. Y en la junta se lo dije, porque hicieron una junta en Iztacalco. Querían controlar Iztacalco. Entonces... querían controlar este grupito, digo grupito porque somos chiquitos. Sí. Con la presencia de Dios somos mayores. Sí. Querían controlar el grupo de esta parte que está acá. Y hubo una junta en Iztacalco. Y delante de la iglesia se lo dije al Pastor López. La organización pastor no es la iglesia. La iglesia es esta. Amén. Ustedes son una oficina administradora. Y él lo aceptó en la junta. Lo que está diciendo el pastor. No conocí el protocolo. Gracias, pastor. Ah, un gusto. Un gusto, pastor. Sí, sí, sí, sí, claro que sí, hermano. Estamos a disposición, pastor. Sí. O sea, lo que no logro entender es que se me ha... quiero pensar que detrás de este grupo hay un cerebrito que casi estoy seguro que es el doctor de la Iglesia. Perdón, que lo esté señalando. Sí. Él sí sabe estas cosas. Sí, porque es el que escribe, el artículo cuando dice: la Iglesia Adventista se ha registrado. Y aquí, repito, para beneficio de nuestros hermanos que acaban de llegar, aquí se nombró un presidente nacional de la Iglesia Adventista, un tesorero, un secretario, un vicepresidente, un consejo de vigilancia, pero ¿a nivel qué? Nacional. Pero nadie sabe cómo se nombró. Y entonces, les digo, unos hermanos fieles en la organización, pastores, me hicieron llegar el protocolo. ¿Cómo se formó? Y realmente aquí nos dicen que los formaron una organización ellos, entre los líderes, que le llamaron Iglesia Adventista. Pero aquí ya no hay asociación. O sea, ellos dijeron: bueno, los de la asociación fulana y todo eso, manden sus representantes, pero nosotros vamos a formar otra organización y se llama Asociación Religiosa. Es el plan que quería ¿quién? El Vaticano. Si me permiten, porque vamos así, al final hacemos comentarios. ¿Qué les parece? Sí, porque si no, no avanzamos. Y hay mucha información que compartir. ¿Sí? Entonces, estos son los dueños. Los Escalante, los Masauro, los Sol, los Balboa. Ellos son los dueños. Ellos están registrados como los asociados. Eso es una empresa. Es una persona moral. ¿Sí? Es una persona moral. Seguimos aquí. Los asociados, dice, si no ven, díganme por favor, porque a veces se me pasa, ¿sí? Dice aquí, establecidos dentro de la República Mexicana para celebrar una asamblea general extraordinaria, los asociados de acuerdo con el siguiente, y este fue el orden del día que tuvieron, la junta. No, hermano, estos son documentos que nos llevan hasta el fondo. Empecé a investigar de por qué me prohibieron llamarme adventista, era un delito, lo comprobé allí, es un delito, porque ellos ya lo tienen registrado, notariado. Empecé a investigar, llegué con este tema de las ARs, pero ahora, gracias a Dios, me llega el protocolo, el documento oficial, una acta constitutiva ante los notarios ya mencionados. Entonces, el orden del día, y luego aquí dice, en el orden del día, ¿ven lo que dice aquí, número 4? Nombramiento del Consejo Directivo Nacional. La gente de adventista no sabe de eso. ¿Sí? Los mismos términos son este, muy bien. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Para dar principio a la asamblea extraordinaria de asociados, pero ¿quién nombró a los asociados? ¿Los miembros? A ver, fíjense nada más. Ya ni los miembros, nadie nombra una, los miembros no nombra, ellos se nombran. A ver, tú eres pastor, te subo a vicepresidente, tú vas a ser el presidente, ahí van. Pero entre ellos se nombran. El pueblo ya no vale. ¿Para qué es lo único que vale? Para donativos y limosnas. Así está establecido en el acta de la Constitución, ni diezmos. Dice, donativos y limosnas. Pero el pueblo está pensando que está en la Iglesia Adventista. No, ellos hicieron una organización que se llama Iglesia Adventista. Pues no, porque la Iglesia Adventista, a lo que veo aquí, ignora que hay un Consejo Consultivo Nacional. Es lo que me preguntaban hace rato. Roma está haciendo esto en todo el mundo. Esta es la influencia de Roma. ¿Por qué? Porque ella sabe que si un grupo de hombres controla todo, se viene para abajo todo. Sí, hermano. Sí. Sí. Técnicamente eso. Y es la influencia de Roma. De hecho, este libro que traemos aquí, que se llama Relación Iglesias, Modernización de la Relación Institucional entre la Iglesia Católica y el Estado Mexicano, dice aquí, literalmente dice, que, bueno, lo presenté allí, que el gobierno mexicano se dobló ante el Vaticano. Es una influencia. Las AR son una influencia de doblarse ante el Vaticano. ¿Seguimos? Yo sé que hay mucho comentario, indignación, pero más vale decir la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quizá mucha gente todavía que ame un poco la organización le duela. Pero más vale saber dónde está, que tiene presidente y vicepresidente. Y luego dice acá abajo, dice, esto está bien interesante, hermano, fíjense lo que dice. A continuación, de acuerdo con el número, con el punto número 2, ahí voy, número 2 del orden del día, el ciudadano Isaac Gómez Tenorio dirigió palabras introductorias, haciendo una amplia exposición del estado que guardan los templos de la denominación en diferentes partes de la República Mexicana. Y de manera muy especial hizo análisis en nuestras relaciones como asociaciones religiosas respecto al nuevo marco jurídico, Estado Iglesias, y la necesidad de adecuarnos a la reforma de los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución. ¿Quién pidió la reforma a esos artículos? El Vaticano. Y está diciendo el presidente adventista, vamos a adecuarnos a la reforma que está pidiendo el Vaticano. En esa junta, en esa reunión. Ahí están los nombres ya. La hora, la fecha y el lugar. Por eso estamos aquí reunidos. Porque ellos dijeron, ustedes están hablando mal contra nuestra institución, contra nuestra organización, ¡bórrenlos! Pues es sencillo. Ojalá que no haya una confusión aquí, hermanos. Ellos han formado una nueva organización, la han protocolarizado con los estándares del mundo, y a todos los que no van con ellos, lo sacan, haciendo creer a la iglesia que es la iglesia adventista. Y es un grupo de hombres y asociados. Acá, arriba, dice, esta organización, ¿cómo le llaman? ¿Esta iglesia? Esta organización será una asociación religiosa sin fines de lucro, la cual se denominará Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la que se le agregan las palabras asociación religiosa o sus iniciales AR, a la vez conocida por sus siglas IASAR, cuando, ¿qué dice? Quedando así formada la razón social de la AR. ¿La qué? ¿Qué es razón social? Es una empresa, tipo empresa. Podemos felicitar al cuerno pequeño que hizo muy buen trabajo. Pero felicitaciones sarcásticas, pues. Que el pueblo de Dios no se dio cuenta. ¿Por qué aquí no le dijeron eso al pueblo? Que hay una razón social. Y que nuestra razón social se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así como tú ves una camioneta que dice razón social, se dedica a la ganadería. Bueno, ¿esta se dedica a qué? A la iglesia. Esta razón social, este grupo es una Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, más abajo, espero que vayan tomando nota. Ok. Ah, ahí está. Muy bien. La duración de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, asociación religiosa, será por tiempo indefinido. Tiempo indefinido. O sea, cualquier otro que se quiera llamar Iglesia Adventista del Séptimo Día, no puede. ¿Es tiempo qué? Indefinido. Ahora, vamos a ver, estos son los estatutos que dijeron, los siguientes son requisitos que ellos cumplieron, pero ahora vienen los estatutos, ¿está bien? Miren nada más, los estatutos. Hay algo interesante, cuando se registran como asociación religiosa, lanzan 13 estatutos. Déjenme, para no equivocarme, lanzan 13 estatutos, 7... No, lanzan 16. Cuando se reacomoda esta AR, y son reacomodos tremendos, se convierte en 18. ¿Sabían eso ustedes como miembros de iglesia? No. Sí, vamos a ver. Dice aquí, el objeto, o sea, ¿para qué fundada esta organización civil, digamos? Son 18. Vamos a ver, el primero dice, el objeto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, asociación religiosa, será enseñar y proclamar el Evangelio Eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo al mundo. El Evangelio Eterno es parte del mensaje del primer ángel. ¿Y los otros dos? ¿Dónde quedaron? ¿El mensaje del segundo y el mensaje del tercer ángel? No, los pusieron. ¿Cómo? Si nosotros, últimamente los teólogos dijeron, el mensaje de los tres ángeles es uno solo. El Espíritu de Profecía es claro, ¿son tres? Sí, y nada más registraron uno. El Evangelio Eterno, porque pues se puede prestar a interpretaciones ecuménicas tendenciosas. Tú predicas el Evangelio, pues yo también. Pero el objetivo no es predicar el mensaje de los tres ángeles. Por eso no lo están predicando. Porque si lo empiezan a predicar, dice, oye, ¿y tu acta constitutiva no dice esto? Y la gente está creyendo la gran mentira que están en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No, están en una organización que tomó el nombre Iglesia Adventista y que dijo, no voy a predicar el mensaje de los tres ángeles, nada más el Evangelio Eterno. Eso no es adventista. Nuestra hermana está durmiéndose, ya está triste porque ella nos va a dar un testimonio. ¿Verdad, hermano? Vamos rápido con los requisitos, ¿está bien? Comentarios al final de los requisitos. Velar y vigilar, ¿y qué? Vigilar por la organización y funcionamiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en toda la República Mexicana. Alguien que no se llame Adventista del Séptimo Día. Vigilar los artículos, vigilar los templos, vigilar todo. Pero de los dueños que se registraron, no de los miembros. ¡Qué engaño! Me dio mucho coraje cuando terminé de leer todo esto. Y tomé agua. ¿Sí? Hubiera tomado té amargo. Ya estaba como eso de la profecía. Amargo, como dulce. No, pero esto fue al revés. Todo amargo, todo amargo. Sí, no, mi boca estaba seca y... ¿Sí? Sostener y mantener las normas y principios establecidos por la misma. Ya no por la Biblia y el Espíritu de profecía. Aquí se echó para abajo la Biblia y el Espíritu de profecía. No hay nada de eso. Número 4. Ay, esto está interesante. Escúchenlo bien. Por eso le puse rayita. Vigilar. Otra vez. ¿Y para eso está el consejo de qué? ¿Y quiénes son? Son los policías de la iglesia. Son pastores. Vigilar que en cada ciudad, pueblo, villa, ranchería o ejido donde se encuentre un grupo de qué, miembros o creyentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sean organizados estos como templo local. ¿Qué más? Templo local, distritos, misiones, secciones y uniones. ¿Qué están haciendo ahorita, hermano? Venga a testificar, por favor. Fíjense lo que están haciendo. Pero es en base a esto, pero el hermano no sabe. Ni yo sabía por qué. Mire. ¿Qué es lo que le están haciendo? Sí, ahorita, digamos, aquí en Izcalli, se han estado organizando, ¿verdad? Las que eran grupos pequeños, como filiales, y ahorita ya están registrando como escuelas sabáticas, donde los ancianos de las diferentes iglesias están yendo a cada uno de estos lugares, y el pastor está llevando campañas, inclusive el hermano Jorgito ahorita acaba de terminar una campaña, ¿verdad?, aquí en su iglesia, de la cual están llevando adelante esta organización, ¿sí? Entonces, realmente esto que están diciendo, lo están haciendo, pues. La gente está pensando que está dando una campaña, y sí, están dando una campaña, pero el propósito es dar campañas para cumplir con este protocolo, para organizar hasta en cada ranchería que se entren, como dice, que se alineen a la organización que estos pocos hombres tienen registrados. No, hermanos, esto está... Y en cada ranchería, luego dice aquí, organizar conferencias públicas o seminarios sustentados por hombres religiosos de ciencia y cultura mexicanos extranjeros. ¿Cultura? La Biblia dice que Cristo, sobrepasa las culturas. En Cristo Jesús no hay judío ni griego. Es por eso que ahora ustedes ven, por ejemplo, me decía una hermana en Guerrero, es que los ancianos de iglesia se disfrazaron de Venustiano Carranza, de Pancho Villa y todo eso, en el día de la Revolución Mexicana o la Independencia. Y allí pasaron así vestidos al templo. Fomentar la cultura. Los mariachis que entran a la Universidad de Montemorelos, fomentar la cultura. Sí, fomentar la cultura. Viene historia y todo. Yo entiendo una cosa, como adventistas del séptimo día debemos estudiar bien la historia, pero en nuestras publicaciones hay un mensaje más allá importante de la historia. Es el mensaje de los tres ángeles. No está mal. Que en el templo... ¿Ahora entienden por qué en los templos está la bandera? Porque ahí están ya bien ligados con el Estado. La gente no entiende por qué en los templos está la bandera, ni por qué en las ceremonias de los conquistadores se canta el himno nacional mexicano, porque está el protocolo allí. La Biblia dijo, dad a César lo que es de César y a Dios Y del César es el himno nacional. Y hay que dárselo al César. Pero a Dios en el templo no se merece el himno nacional Dios, ¿o sí? Hay separación. Se merece el César el himno nacional. ¿De quién es esta imagen que está en la moneda? Del César. Denle al César lo que es del César. Y a Dios, ¿lo que es de quién? De Dios. O sea, aquí en el templo no vengan a cantar las cosas de César. Seguimos porque hay muchas cosas más. Requisitos, estamos viendo los requisitos en que nos comprometieron todos. Requisitos, escuchen bien: iniciar, promover, patrocinar, subvencionar o fundar y sostener bibliotecas, hemerotecas, museos, exposiciones y demás manifestaciones del arte, la cultura general y la religión. ¿Museos? En Guadalajara están planeando hacer un museo de 2,000,000 pesos de la historia adventista, porque ahí inició el adventismo en Guadalajara. Van a hacer un museo. El hermano me dijo, ¿no sabe por qué quieren hacer un museo aquí? Pues no sé, pero meses después vine a saber. Ah, el cerebrito de Roma, influenciado a todos los adventistas. Es el y un cerebro de la bestia, es un cerebro bestial. Sí, la bestia es la que está detrás de todo esto. Sí, seguimos. Adquirir, poseer y administrar los bienes o inmuebles indispensables para cumplir el fin o fines propuestos en el objeto. Pero ¿quién va a adquirir los bienes? Miren nada más, la realidad es esta. Que le dicen, hermanos, compren su templo, compren su terreno. El hermano que no es miembro de esta que no es asociado, es el que les compra todo. Y ellos lo administran. Y ellos son los dueños. Pero ustedes le dan todo el dinero y aquí hasta las escrituras le dan. Ahí está. Y ellos le dicen, hasta el terreno. Y ellos le dicen, es para las cosas de la iglesia. No, es que le están mintiendo mucho. Le están mintiendo mucho. Porque los dueños registrados ante el gobierno son ellos. No sé, déjeme ver y va por ahí a salir algo, ¿está bien? Sí, antes era propiedad federal. En la reforma del 92 dice lo siguiente, que las ARs ahora son propiedades de ellas, pero si dejan de cumplir con sus objetivos, sus bienes pueden pasar a otra AR. Sí, hermanita, ¿usted quería decir algo? ¿No? Ok, seguimos, porque el tiempo se nos va y hay que analizar la otra donde está más actualizada. ¿Sí? ¿Hasta aquí qué les parece? ¿Quieren pertenecer a una AR? Número 10. Organizarse libremente en sus estructuras internas y externas y adaptar los estatutos o normas que rijan su sistema de autoridad y funcionamiento, incluyendo la formación y designación de sus ministros de culto. ¿A quién va a designar los pastores ahora? Un grupito. Son ellos los que están ahí. Y van a decir, este pastor lo traes para acá, este lo mueves, este lo quitas. Un grupo. El hermano ya no tiene nada que hacer allí. Ellos son los que van a designar. Por eso es bien fácil que ahora quiten a cualquier pastor que está predicando la verdad presente. La orden viene de arriba, se acabó todo. Y los ingenuos pastores, miembros, dicen, es que es la voluntad de Dios. No, no es la voluntad de Dios, es la voluntad del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Sí? ¿Cómo puede ser la voluntad de Dios que a un pastor que está predicando el mensaje de los tres ángeles lo saquen? No, esa es la voluntad del diablo. Pero como su protocolo dice que nada más van a predicar el mensaje del Evangelio Eterno y no van a predicar el mensaje de los tres ángeles, entonces está bien. Si tú estás trabajando en una empresa y empiezas a hacer cosas contrarias a los estatutos de esa empresa, te sacan o tienes problemas. Vamos a estos otros. Celebrar actos, escuchen bien, y contratos. ¿Quiénes van a hacer esto? El grupito ese, no el pueblo, entiéndanlo bien. Actos y contratos y la ejecución de las operaciones, el otorgamiento de los documentos necesarios para el cumplimiento del objeto indicado, así como fusionar en su seno a asociaciones religiosas, tanto nacionales como extranjeras, de manera fraternal, que le permitan la realización de su objeto social y religioso. Es decir, ellos se pueden fusionar con otras asociaciones religiosas si hay un plan social. Así es. Puede que se fusionen con ADRA, pero también puede. La Iglesia Católica es una asociación religiosa y tiene a Caritas, así como su ADRA, de los adventistas, ellos son sus caritas. Sus caritas, no sus caritas. Caritas. Pueden aceptar ayuda. Está en el protocolo. Sí. Precisamente aquí dice, para apoyar en razón social a otras asociaciones religiosas. Es lo que están haciendo. Pero la gente no sabe por qué. Sigue el protocolo este, raro. Intercambiar ayuda mutua y recíproca con otras organizaciones y asociaciones, tanto nacionales como extranjeras. Aquí ya no define. Esto ya es completamente ecumenismo. Está abierto al ecumenismo. Ahora escuchen bien. Está en el estatuto lo siguiente: disfrutar de los demás derechos que lo confieren los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Vamos a disfrutar de los cambios que pidió el Vaticano. Está allí. ¿Estamos listos o tomamos agua? Ahora, después de aquí dicen, pues esto es todo lo que corresponde y estamos registrando, esto es nuestro territorio. Y aquí, de aquí en adelante, nombran toda la organización que ellos mismos fueron a qué, a registrar como parte de ellos. Y están todo lo que es la Unión del Norte y la Unión del Sur, ahí están los nombres, los territorios, de dónde a dónde abarca toda su AR, hasta está Motocintla. Está el rancho, está todo ahí. Todo está registrado. Todo, en esos lugares, no, en, por ejemplo, en Motocintla, ahí nosotros nada más nos vamos a llamar Adventistas del Séptimo Día. ¿Entendemos, hermano? Y entonces nosotros, sí, estaba en Guadalajara y un hermano me llamó de Chiapas y me dijo, acaban de dar un sermón el presidente de la asociación donde dijo que cuando entre Peña Nieto se nos va a denunciar como ilegales porque se están llamando adventistas del séptimo día. ¿Tienen la razón? Sí. ¿Dios está de parte de ellos? No. Ahí está todo el territorio, miren, son varias hojas. Varias hojas. Hermanos, yo creí conveniente compartirles esta información. Porque es necesario o no es necesario. Es necesario. Ahora, aquí arriba dice lo siguiente, miren. En esa zona dice, los asociados, a ver, ¿quiénes van a ser los asociados? Son los mismos del consejo. ¿Qué implica esto? Que todo se da vuelta allí. Dice, los asociados serán los mismos del Consejo Directivo Nacional y las juntas directivas de las uniones, asociaciones y misiones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día R, quienes representan a los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la República Mexicana. A ver, ¿quiénes son los asociados? Ajá, los departamentales, presidentes, secretarios, tesoreros, dice, ellos son los asociados, ellos sí pertenecen, porque ellos representan a quién, a los miembros. Esta es una mezcla rara, hermanos, ¿verdad que sí? pero rarísima. Dice, ellos serán los asociados. A ver, ¿quiénes van a ser los miembros del comité del Consejo Directivo Nacional? Aquí están. El Consejo Directivo Nacional consistirá en un... Consejo Directivo Nacional consistirá en un presidente, un vicepresidente, un secretario, un vicesecretario, un tesorero, un vicetesorero, el presidente y asociado del Consejo de Vigilancia, el director general de la Dirección de Asuntos Legales. ¿Qué es todo esto, hermanos? Esto es algo que por años tú no sabías, pero es lo que te ha estado gobernando. No, de dice allí, de la sociedad. Sí, ahí está. Ahora, ¿quiénes van a ser los vocales? También hay vocales, hermanos. Bueno, vocales aquí, pues. Las vocales, ahí está, será el presidente, secretario y tesorero de las uniones, los presidentes, secciones, misiones, directores de las instituciones. Todos ellos serán elegidos por la Asamblea General Ordinaria. ¿Pero quién hace la Asamblea? Ellos mismos. Ellos mismos dicen, bueno, vamos a elegir al fulano de tal, que está en ese campo, en esa escuela y todo, que venga y forma, sea una vocal. El pueblo no existe. ¿Ah? Somos sus empleados. Y más que empleados, porque el empleado trabaja. Pero somos más que eso. No sé cómo decirlo. Más que agremiados quizá. ¿Por qué? Porque sacamos el dinero, se los damos a ellos para que nos esclavicen. Tipo agremiados. Ahí está. Yo no sé por qué vino a caer este documento en mis manos, pero solamente Dios lo sabe. Pero por lo que se va a venir, ¿verdad, hermana? Pero yo sé que esto puede causar muchas situaciones. Pero por eso les quiero compartir al final de esto, todo esto, una cita. Donde dice la sierva del Señor, Dios nos llamó como Daniel, o como Elías, como Juan el Bautista, y no debemos incluso apreciar nuestras vidas. Seguimos, hermanos. Yo espero que varios de ustedes estén haciendo notas. Y luego dice, autoridad delegada. Dice, la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Asociados otorga los poderes al Consejo Directivo Nacional de la Iglesia Adventista el Séptimo Día, AR. Entre ellos se otorgan poderes. Y se eligen. Y vamos a avanzar en más puntos. Punto número 3. El Consejo Directivo Nacional tendrá plena autoridad administrativa. Escuchen bien esto. ¿Para qué? Para designar o separar ministros de culto. ¿Quién es el que separa un pastor? Ese grupito. Ese va a designar o a separar a los pastores. Ahí está. El pueblo ya no cuenta. ¿Qué otra cosa? Los administradores y miembros serán nombrados en una asamblea extraordinaria, no ordinaria, dice allí, durante la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Asociados. Una vez más, todo el poder se sigue moviendo ahí. Vamos a pasar adelante. Cosas importantes. Aquí cuando habla del presidente, vicepresidente y todo eso, es la misma escalada. Dice, que ustedes saben, ¿qué tiene que hacer el presidente del Comité Ejecutivo Nacional Adventista? Bueno, aquí dice, escúchenlo bien, porque quizá ustedes se encuentren con un pastor más adelante Entonces ya le tiene mucho material para que preguntarle. Dígame, ¿cuál es el papel del presidente? Como son expertos en inventar cosas, les van a inventar cualquier cosa, pero esto es el papel que ellos dicen. El presidente presidirá el Consejo Directivo Nacional, servirá en favor de los intereses generales de la misma. En su dirección se adhirá a los estatutos o reglamentos internos de la IASAR, con apego a lo establecido por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. ¿Entendemos, hermanos? Si la Ley de Asociaciones y Religiosas y Culto Público dice, no puedes hablar mal de ninguna denominación, tú como presidente tienes que velar que toda tu organización cumpla ese objetivo. Ese es el objetivo. Y cuando el presidente no esté, está el vicepresidente y así se van rolando. Ahí está toda la información hasta abajo. El tesorero, todos se van pasando. Ah, esto es algo muy interesante. Patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio? Escuchen bien. Escuchen bien, y por eso lo estoy agrandando. Tiene patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio de este grupo? Aquí está. El patrimonio de la IASDAR será variable y lo constituirán todos los bienes muebles e inmuebles necesarios para los fines objetos por los cuales fue constituida, mismos que en relación detallada se notificará a la autoridad federal competente. Patrimonio, además, ¿de qué? De los donativos, sí. Las limosnas que aporten voluntariamente los asociados y otros. Los donativos, ¿y qué dice? Aquí está. No son diezmos ni ofrendas. Son limosnas. ¿Qué es una limosna? En el pensamiento católico, una limosna es dinero que tú le das al pobre para que entonces tú ganes un poquito de salvación. Sí, en el pensamiento católico es eso, es una limosna. Ajá. Dios pide el 10%, eso no está constituido ahí. ¿Sí? ¿No viene esto del catolicismo? A ver. Dice patrimonio, serán variables, serán nuestros templos, todo lo que lleve AR, por eso les conviene poner AR porque ellos son los dueños. Que se registre a nombre de AR porque ellos son los dueños. Además, nuestro patrimonio serán los donativos y las limosnas. ¿De quiénes? De los asociados. Pero a ver, entendamos bien, hermanos. ¿Los asociados de quién reciben el dinero? Pero ellos no, realmente ellos no tienen dinero. Dice, de los asociados, ¿y quién más dice? ¿Y quiénes son nosotros? El pueblo. No, los miembros de la iglesia conformarán esa AR. Pero ellos son los dueños. Ahí está, ese es el patrimonio, las limosnas que ustedes han dado por años. Y los donativos, sí sé que puede sonar ofensivo, pero estoy hablando conforme al acta constitutiva notariada. Hermana, usted le preguntaron de sus diezmos, ¿verdad? Testifique, por favor. Pásele. La hermana recibió una visita donde le preguntaron de sus diezmos. El micrófono, aquí está. Bueno, pues es que yo he salido a predicar allí en mi colonia y casi llegamos hasta como a tres calles para un hermano que está prestando su casa donde se están reuniendo, porque como yo hacía, o sea, se llevaron mis ovejitas para allá en esa casa. Entonces llegué allí con mi bocina, ¿no? Y con mi alta voz, que ando predicando la palabra de Dios en la bocina. Al otro día me llega el pastor, yo lo confundí con el pastor Nelson. Entonces me dice por el teléfono, dice hermana Irma, le digo, sí, dice, mire, dice, habla el pastor Brusel, me dice, ¿no? Y yo lo confundí con el pastor Nelson y le dije, ay, pastor, mucho gusto, qué bueno que ya está por acá, le digo, lo estamos extrañando mucho, le dije, qué bueno, ya me dijeron que ya se va hasta venir, ¿cuánto viene? Dice, no, hermana, dice, yo soy el pastor Brusel de la iglesia de la central, estamos aquí en la colonia de Altavilla y quiero ir pasar a visitarla. Ah, sí, cómo no, le digo, y llegaron allá a la casa. Y entonces, pues ya los pasé y todo, ¿no? Y me dice, hermana, dice, que vengo, dice, que ¿qué es eso de que usted anda repartiendo disquitos a los hermanos? Y le anda usted diciendo, que la iglesia adventista es Babilonia y que, y que ya no estén dando sus diezmos allá en la iglesia. Y le digo, mire, pastor, le dije, mire, todo le acepto, sí, le digo lo que usted me está preguntando. Pero, ¿sabe qué? Le dije eso de los diezmos, le dije eso si no lo acepto, porque eso es de conciencia de cada quien, ¿sí? Entonces, me dijo, hermana, dice, quiero saber, dice, ¿a qué religión ahora usted ya se pertenece usted? Y le dije, pues la misma, le dije, soy adventista del séptimo día. No, dice, dígame la verdad, dice, le estoy haciendo una pregunta y no esté jugando conmigo. Y le dije, pues, soy adventista del séptimo día, pastor. Dice, pues es que usted se reúne en otras partes, en otros grupos que ya la han visto, y quiero decirle que el pastor Gambetta, el pastor Maya, el pastor, y bueno, me mencionó varios pastores, no son de la iglesia adventista del séptimo día. Y usted se está yendo a esos grupos, le dije, a ver, pastor, le dije, dígame usted qué cosa nos hace ser adventista. Mire, le dije, yo le voy a decir cuál es lo que a mí me hace ser adventista. Le dije, adventista quiere decir que yo esté adentro de los pilares de mi fe, ¿sí? Eso es adventista, ¿sí? Y y eso, pues, de los diezmos, eso cada quien, ¿verdad? Y entonces me dice, hermana, dice, que ¿a dónde está usted dando los diezmos? Y le dije, pastor, le dije, pues está dando para el mensaje, como dice, ¿no? La palabra de Dios. No, dice, yo le estoy haciendo una pregunta y contésteme, no se esté yendo por otro lado. Conteste la pregunta que le estoy haciendo. ¿Dónde está usted dando sus diezmos? Contésteme. Le dije, pastor, le dije, me levanté y abrí le quité el mantel a mi quemador y le dije, pastor, aquí se están yendo los diezmos, ¿sí? Y eso, sí, al quemador, los disquitos, ¿sí? Le dije, aquí están mis diezmos, pastor, le dije, ¿sí? Porque esto es para dar el mensaje, le dije, y no estar dando los diezmos por otra cosa. Sí, y luego me volvió a recalcar, dice, pero no quiero, dice, que usted ante ya diciéndole a la iglesia que usted, a los hermanos, que la iglesia babilónica y que no sé qué tanta cosa. Le dije, pastor, le dije, yo no quiero ser perra muda, perdóneme, le dije, yo no voy a ser perra muda y yo no quiero, le dije, que después Dios me pida cuenta de los hermanos. Dice, ah, dice, ya me está usted ofendiendo, ya me está usted diciendo perro mudo. Le dije, pastor, le dije, yo estoy diciendo que no quiero ser perra muda. Y si usted no sabe a dónde está el texto que dice esto, se lo voy a enseñar. Voy a abrir aquí en Ezequiel. Ah, sí, ya, dice, ya lo sé, dice, ya. Dice, le dije, pues bueno, le dije, eso es lo que yo quiero decir, no es que lo esté yo ofendiendo a usted. Le dije, yo me estoy diciendo, yo no quiero ser perra muda. Sí, y eso fue lo que ya no me siguió preguntando porque ya le dije a dónde estoy yo dando mis diezmos. Gracias, sí. ¿Qué le preguntaron? ¿Dónde está qué? ¿Qué, cómo está registrada ahí para recibir qué? ¿La pregunta es legal? Bueno, manejan como legal lo que dan. ¿Dónde está dando sus limosnas, hermano? Y sus donativos. Pero esto se contrapone a lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice traer los diezmos. Y diezmos y las ofrendas también. Están en la Biblia. Pero esto no está constituido para recibir diezmos ni ofrendas. Ha negado el concepto bíblico. Y ha metido concepto católico de limosnas. Hermano. Ah, un buen ejemplo. A ver, vamos a escuchar. El micrófono, pásale, hermano, para que se grabe esto. Aquí está. Sí, yo fui tesorero de iglesia y el reglamento de la iglesia dice que los pastores no deben que saber quién diezma y quién no diezma, para que cuando dé sus sermones no le agarren tirria a un hermano. O sea, los diezmos, nada más el tesorero los debe conocer. Y cuando al final de año hacen la audición, viene un auditor para checar que todos los libros estén correctamente. Entonces, es hasta en reglamento, el pastor nunca debe que saber quién diezma y quién no diezma. Solamente Dios. Y el tesorero, ¿no? No, nosotros pensamos que es Dios. Pero... ajá, Dios es el que debe saber y el hombre no debe saber eso. ¿Sí? Pero, ¿saben ustedes por qué? ¿Ahí dónde está el libro? A lo mejor, permítame un momento. Aquí traigo este libro que se llama Asociaciones Religiosas, Régimen Fiscal. Ahorita, antes de que se me vaya, César, ahorita. Dice, un sobre de diezmos, Iglesia Adventista del Séptimo Día R, nombre, fecha, diezmo, ofrenda, primicias, pero aquí abajo dice RFC. Aquí está el RFC, para que vean que es una persona moral. Tienen que estar reportando entradas y salidas. Es un RFC. Ah. Sí. No, es que AFE es otra asociación. AFE ahí no está metida. Es que al mundo adventista le han presentado una situación que no es. Sí, entra la fiscalización. Una cosa es, la fiscalización es reportar, ¿verdad?, las entradas y las salidas. Eso es fiscalización. Pero reportarlas al gobierno, ¿es bíblico eso? No. Que tu mano no sepa lo que hace tu otra. Y viceversa. César, ¿querías decir algo? Pues comentarte nada más, nosotros ya tenemos varios, ¿qué te puedo decir?, años de no asistir a la iglesia adventista, mas sin embargo seguimos diezmando a la iglesia. Y nos siguen llegando cada año las cartas firmadas por tesorero, por el pastor, por el anciano, felicitándonos por los diezmos, pero en tantos años nunca nos han ido a visitar. Como seguimos diezmando, pues no hay problema, ¿verdad? Son cartas felicitatorias. Y es interesante, ¿sabe por qué? Porque que ha estado, no te vayas a ofender, César, pero a la luz de todo esto, es como si alguien forma una asociación. Dice, felicidades. Gracias por las donaciones y las limonas que recibimos. Pero el corazón del hermano, delante de Dios, es sincero. Pero quizá la mayoría no sabemos que estamos dando los diezmos y ofrendas a una organización que dice en sus estatutos que no especifica que nació para predicar el mensaje de los tres ángeles. Es la realidad. Hermanita, alguien tenía la mano por acá. ¿Algo parecido a lo de hermano? Tengo fuerte la voz. Gracias. Es que es para la grabación. No. Tengo una amiguita en la iglesia de Iscali que dejó de asistir, como el hermano dice. A ellos los fue a visitar el pastor. Y pues mi amiguita dijo, ay, se preocupan por nosotros. El pastor llegó y le dijo, ¿qué pasó con ustedes? ¿Por qué ya no van a la iglesia? Si ya no van a ir, ¿por qué no mandan sus diezmos? Imagínense. Y mi amiguita pensando en que se preocupaban por ella. Recordemos que no, la Biblia no es la base. es la constitución política y las leyes que de ella emanan, no es la base. Yo le he pedido aquí al hermano, le digo aquí al hermano que dice que anda dando los diezmos a, ahí le digo, pues es mejor ponerse en oración a Dios y decidir tener un solo amo, porque de eso de tener dos amos, pues queda uno mal con los dos, mejor decidirse con un solo amo, ¿verdad? Porque cuando yo supe realmente que cómo estuvo la que ya fuimos entregados al Vaticano, y así lo digo, a mí me vino una depresión muy fuerte, ¿sí? Entonces yo me puse en oración y tuve que ayunar 40 días, hermano, y en 40 días Dios me contestó, porque le pedía yo a Dios a dónde voy a dar mi diezmo, porque si yo lo daba a la iglesia, estoy participando a las abominaciones que se están dando allá, ¿sí? Y si yo no daba mi diezmo, me estoy separando, y bueno, así estaba mi cabeza, yo entré en esa depresión. Pero yo cuando cumplí los 40 días de ayuno, alguien me hizo llegar una predicación del pastor Gambetta, precisamente de los diezmos, cómo se tenía que hacer, dar los diezmos cuando la iglesia está en apostasía. Y dije, Señor, gracias que usted ya me contestó mi oración. Y como yo ya tenía yo mis diezmos acumulados, me fui a comprar mi quemador y empecé a dar el mensaje con mis disquitos. Muchas gracias, pastor, pero discúlpeme que no podía quedarme callada. No hay problema. Avanzamos, hermanos. Hay muchas cosas. Hay muchos testimonios también, muchos testimonios. Sí hay tiempo. Sé que algunos tienen que viajar y qué bueno que porque los testimonios precisamente van testificando de que lo que se está diciendo se está aplicando. Se está aplicando. Vamos a hacer esto en la siguiente round de testimonios, en la siguiente vuelta de testimonios, ¿sí? Ronda, es lo que quise decir. Ahora, ¿qué pasa cuando esta AR se liquide? Ahí está, hermanos. Liquidación y disolución. Dice lo siguiente: en caso de disolución de la IASDAR, todos los bienes que quedaran después que todas las obligaciones hayan sido satisfechas serán transferidos a otra asociación religiosa con objetos similares, de conformidad con el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el capítulo 3 del artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Los bienes pueden pasar ¿a qué? A otra R que ellos mismos pueden formar con objetos similares, o a otra R. ¿Y el pueblo? Que siga aportando terrenos, templos, edificios lujosos, casas de pastores, todos ellos son dueños. Están tan ricos. Hasta ofrendas de embarazadas ya hay. Alguien me dijo que le dieron un botecito. ¿Dónde fue? No me acuerdo dónde, pero una hermana se me acercó y me dijo: pastor, ¿qué sabe de las ofrendas de las embarazadas? Le digo, no sé, hermana, ¿por qué? Es que ya me dieron un botecito que yo vaya poniendo ahí por el niño cada vez que vaya, que así, yo no, ajá, que vaya el niño, pero que fuera dando una ofrenda por el niño que estaba adentro. Esto ya es una cosa tremenda. Muy bien, hermanos, avancemos, el tiempo está avanzando, nosotros tenemos que avanzar también y hay más cosas que ustedes deben de saber. Así quedó el Consejo Directivo Nacional en esa fecha. Presidente, aquí es donde sale y donde finalmente entendemos esto. Consejo Directivo Nacional, queda presidente Isaac Gómez, vicepresidente Donato Ramírez, secretario Armando Miranda, tesorero Pablo Balboa, vocales, aquí están todos los nombres, los Piedra, los Pacheco, los Javier Pérez, los Balboa, Escalante, Consejo de Vigilancia. Finalmente, ahí es donde sale todo eso. El presidente César Gómez Jiménez, director de Asuntos Jurídicos, Ayazaca. Aquí es donde finalmente logré entender por qué se nombró una comitiva especial. No lo nombraron los miembros. Ellos inventaron esto y se nombraron. Y ellos son los que están dirigiendo a los miembros. Esa es lo irónico de esto. Ahí están todos los miembros, ya vimos qué es lo que pasa en la liquidación. Ahí están todos los demás y quedó votado que a todas estas personas que ustedes están aquí se les dé autoridad para ejercer ciertos poderes a las vocales y a todos. ¿Cuáles son los poderes que van a ejercer? Escuchen bien. Los poderes que van a ejercer son los siguientes. Todas estas personas tienen poderes para ejecutar actos de administración. Siguiente. Veo segunda flechita. Esta. Para intervenir ante autoridades civiles. ¿Qué más? Penales. Por eso es que no están denunciando. Por eso que van contra el pastor Standis, van contra el pastor Gambetta, van contra un servidor, van contra quien sea. Contra los hermanos. Sí, y ¿qué es lo que le están diciendo? Hermanito, regrésese a la iglesia. ¿Cuál la iglesia? La iglesia no puede entrar a actuar ante autoridades penales de acuerdo a la Biblia, hermano. ¿Cómo usted va a regresar a eso? Tiene la libertad. Yo no le digo tampoco, ¿verdad? Pero usted decide. Ante autoridades administrativas del trabajo, desistir de acciones o recursos, intentar y desistir del amparo, transigir, comprometer ante árbitros, recibir pagos, articular y absolver posiciones, denunciar y formular querellas de hechos delictuosos, coadyuvar con el magisterio público y otorgar perdón con el ministerio público, gracias. Coadyuvar con el ministerio público. Y otro lugar, pero es unión iglesia-estado, hermanos. Y entonces, ¿quiénes son los judicialitos? Los pastores, los ancianos de iglesia, me he dado cuenta, son los más, hay ciertos ancianos, no todos, son los más fieles a esta R. Ellos son los que se vigilan. Vi a la hermanita allá. Vi al hermano acá. Ellos son. Y entonces los otros dicen, andan allá, entonces tenemos oportunidad de denunciar de Ministerio Público, de todo eso. Vamos. Aquí está ya el protocolo. Más claro que el agua. Más claro que el agua. Para pleitos y cobranzas. Pleitos y cobranzas. Tienen autoridad todos estos para intervenir ante autoridades civiles. Otra vez más, administrativas del trabajo. Lo mismo, vamos a avanzar. O sea, vocales y a todos se les dio la misma oportunidad. ¿Qué más dice aquí? Esto está interesante, esto que está aquí. Escuchen bien, hermanos. A la Asamblea General aprobó y votó unánimemente lo siguiente. Escuchen bien, porque esto es para nosotros en este momento. Lo siguiente, ¿dónde está? Autorizar que todos, que dice, los templos, ¿y qué más? Filiales, los grupitos más pequeñitos. A la asociación religiosa, ¿qué dice? Utilicen la denominación Iglesia Adventista del Séptimo Día. Escuchen bien, no pudiendo por separado o independientemente algún pastor, ministro de culto o representante, ¿qué? O representante distinto del autorizado por el Consejo Directivo Nacional, realizar ninguna gestión para constituirse como asociación religiosa autónoma. Los tienen amarrados. Nadie más se puede llamar adventista del séptimo día. Nadie más puede ser independiente, autónomo. Solo el Consejo Nacional decide quién. Por eso estamos reunidos aquí. Y esto va a avanzar. Esto va a avanzar. Bueno, eso ya queda allí. Y fíjense lo que le dicen al hermano Ayasaka al final le dicen aquí: queda pues que le expliqué el valor y consecuencias legales de esta escritura. La leí en voz alta y conforme a la firma del día de su fecha y acto continuo, la autorizo definitivamente en México. Ellos supieron de todas las consecuencias que legales que podían recurrir esa acta, y ahí está el sello de el notario público. Hermanos, eso es lo que le han estado diciendo a ustedes, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día en México. Pero no queda ahí. Ustedes saben que en el 2008 Calderón se reunió con varias asociaciones civiles, periodistas, asociaciones religiosas. ¿Saben a qué está comprometido? A generar una conciencia en la Iglesia Adventista. Es tremendo, ahorita lo vamos a ver al final. Hicieron un compromiso terrible. Algo que solamente está, que lo hace el diablo. Pero en el 2011, aquí están, miren, para los que quieran ver las fotos, si les gustan fotos. Estos son representantes de la Iglesia Adventista en el Departamento de Gobernación cuando fueron a recibir el registro. Son los que hicieron todo este protocolo. Ahí están las fotos. Ah, Isaac Gómez. Sí, este es Isaac Gómez. Claro que sí, es Isaac Gómez. Esos son los dueños de la Iglesia Adventista. Son los dueños. Otra foto más. Mostrando el certificado de registro. Dice aquí, esto nos hace dueños. Les dan el certificado cuando ellos tienen todo este protocolo. Las actas y todo, ya, ahora entonces ya. ¿Sí? Pero aquí está la mentira. Le dicen, todos los miembros ya estamos registrados. No, ahí están ya adentro. Ahí ya están adentro. ¿Y qué hacen aquí? El director general de Asuntos Religiosos, Nicéfero, saludando al presidente de la Iglesia Adventista, Isaac Gómez Tenorio. El primer presidente, ya vimos, ¿es presidente de qué? Consejo Directivo Nacional. ¿Fue su pastor? Bueno, ya sabe. ¿Un monumento? En una iglesia que se llama Monumento. Sí. Bueno, ahí está el asunto. Ahí ellos recibieron todo, se organizaron y todo, dijeron, vamos a recibir, pero le vamos a decir a la iglesia que seguimos siendo ¿qué? La iglesia. Por eso cuando tienen en su templo, me regreso rápido hasta acá, otros 20 minutos quizá y terminamos, media hora. Por eso cuando tienen en su templo esto, que estaba en el templo a que yo pertenecí, ¿qué quiere decir entonces esto? AR, son dueños ellos de los templos. Sí, les voy a tomar una foto, porque ahí están. No, fui a tomar una foto ahí. ¿Sí? Ahora, hermanos, yo sé que ya el tiempo está avanzando. Y hay muchos testimonios. Y le dije a la hermana que le iba a dar a media hora. Falta, ¿qué es lo que falta, hermanos? Hermanos, en el 2010, otra vez van ante el notario. Porque cada vez que hay cambios en la ley de asuntos religiosos, tienen que cambiar ellos. Actualizarse. Cada vez que hay cambios en la ley de asociaciones religiosas y culto público, ellos tienen que actualizar el protocolo. En unos 15 minutos termino esta revisión, ¿está bien? Y entonces damos tiempo para los testimonios, la media hora y todo eso. Ajá, de nuestra hermanita Meche y todos los que quieran dar un testimonio corto, pero que sepan que va a beneficiar a los hermanos. Adelante, porque aquí estamos para despertar. El título de este tema es ¿dónde estábamos? Bueno, lo hablo como que yo estuve, porque yo estuve. ¿Sí? Ahora, aquí esta es la segunda parte. En el 2010 se reúnen otra vez en asamblea, se llaman ellos mismos. Ah, pero no les dije una cosa, aquí viene. ¿Saben cuántos componen el quórum de las reuniones? 2/3. Sí, aquí viene, leal. ¿Cuántas 2/3? Nosotros sabemos que un quórum es la mitad más ¿qué? Más uno. ¿Y 2/3? Y ellos eligen a cuántos llamar. Es una cuestión tremenda. Ahora, aquí comparece, en el 2010 comparece, pero ya no comparece ahora comparece César Mayamontes. Y ahorita vamos a ver quiénes forman el nuevo Consejo Nacional. Un carrito que... Ya. Gusto saludar, hermanita. Sí. Mire, fue en ese momento, 2010. Sí. Bueno, vamos a seguir, ¿está bien? Modificación, y dicen aquí, vamos a modificar. ¿Saben por qué modificaron? Número uno, porque estaban entrando dos asociaciones, la de Occidente y la de Noreste, estaban entrando. Así que tenían que modificar y también metieron dos artículos más. Uno de ellos decía, para la manutención de los pastores hay que dar apoyo. No habla de diezmos. Vamos a verlo rápido. La duración de la iglesia, aquí están los estatutos abajo. Sí, ahí ustedes pueden ver, enseñar y el evangelio eterno, etcétera. Ahí van. Y aquí están... Esto es bien interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque esto está afectando mucho. Aquí ya hicieron compromisos muy grandes. ¿Ustedes ven que hay unas rayitas rojas ahí, verticales? Eso es lo que le añadieron. ¿Sí? Dice, verificar que cada iglesia... Es más, me voy para abajo. Dice, como iglesia local, asociaciones, uniones... Aquí, sí. Dice que cada asociación, misión o unión, normando sus actividades de acuerdo a lo especificado en el artículo 130 de la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Ahora, cada actividad va a ser normada por esta ley. Cada actividad. Realizar actos de culto público religiosos. Sin, así como propagar sus doctrinas, escuchen bien esto, siempre no se contraponga, no se contravenga a las normas y provisiones de la ley de asociaciones religiosas. ¿Cómo? ¿Ven cómo están bien vendidos ya? Dijeron, sí, vamos a hablar de nuestras doctrinas, pero siempre y cuando no vayamos en contra de la ley de asociaciones religiosas que nos dice que no hablemos de las otras doctrinas. Celebrar todos tipos de actos jurídicos, etcétera. ¿De qué les dije que les iba a hablar también? Aquí están, estos dos son los que se... Y miren que hasta aquí están con una flechita y un número 4. Déjeme ver qué es. No, estoy en el equivocado. Este es en el 2010 que se notariza, notaria 50. Y aquí están los, miren, ellos mismos lo marcaron. le pusieron 4 y una X. ¿Por qué? Porque son los dos que se les agregan. ¿Y cuáles son esos dos? Aquí están. Otorgar una ayuda de manutención a los ministros de culto. ¿Cómo se llama? Ayuda de manutención. ¿Qué dice la Biblia? Diezmo. Los pastores, de acuerdo a este, reciben ayuda de manutención. Ayuda de manutención. No, ellos no especifican qué salario, nada más les dicen ayuda de manutención. ¿Sí? Y el número, escuchen bien esto, aunque no está aquí, pero dice, producir DVDs, CDs, audios, cassette y otros materiales de carácter religioso y cultural, le pusieron aquí, permitidos por la ley. Están bien sujetos. Todos vamos a ser adventistas, pero de acuerdo a la ley. Asamblea ordinaria el 5 de enero. Y estos son, pero se aumentaron muchos más. Y ahí está, entra quién, Tomás Torres de Dios. ¿Alguien suspiró? De Dios. Y así queda, así queda el déjeme ver, ahí están, ahora se integran más. Aquí queda el Consejo Directivo Nacional. Ahí está, así queda el Consejo Directivo Nacional. Presidente Tomás Torres de Dios, ¿ahora entendemos? Vicepresidente Abner de los Santos. Obviamente ya debió haber habido cambios porque él ya no está aquí. ¿Sí? Está en la división. Pero estoy hablando de ese tiempo. ¿Qué otro queda aquí? Consejo Consultivo, miren, aquí está. Vicepresidente David Javier Pérez, secretario Villaney Vázquez, tampoco ya no está. Vicesecretario Abraham Sandoval, tesorero Florencio Narciso. ¿Qué dice aquí? Vicetesorero Pedro León Argüelles, vocales, y ahí entran todos los pastores. De hecho, aquí esta es una lista de todos los que tienen poderes especiales, lo mismo. ¿Para qué? Para hacerse de demandar, hacer querellas, ¿dónde está usted? Ah, José Luis, ¿dónde? Ahí, más arriba, ya me pasé. Bueno, todos esos son los vocales, todos estos son. David Celis Aguilar, son los presidentes, tesoreros y secretarios de todas las demás uniones y misiones. David Celis, y también se les da, aquí está toda la lista, se hace más grande la lista, pero pues ni modo, son los dueños de México, se les dan los mismos poderes, los dueños de la iglesia adventista, se les dan los mismos poderes, querellas, etcétera, poderes generales, escuchen bien, para abrir y manejar toda clase de cuentas bancarias. Y en caso de que no puedan hacerlo, otorguen las mismas facultades a terceras personas. ¿Sí, hermanos? Son los poderes generales. Abrir y, ahí está, y dirigir toda clase de cuentas bancarias. ¿Nada más ellos? Por eso cuando usted quiere hacer una actividad fuera, ¿qué le dicen? No, hermano, está en contra de Dios, debe estar en la iglesia, debe hacer todas las actividades dentro. Sí, porque ellos controlan. Poderes generales y especiales, no me voy a enfocar a ellos porque ya los dijimos, ahí están los poderes generales y especiales. Finalmente, termina esta nota diciendo lo mismo. Le dicen ahora a César Maya Montes, que lo enteré de las penas que incumben, que incurren quienes declaran con falsedad. ¿Quiénes declaran con qué? Yo le dije que si usted iba a declarar falsamente, usted tiene que... usted tiene consecuencias, digamos. ¿Está enterado de eso? Entonces se supone que él no declaró falsamente, ¿verdad? Pero cuando uno lo ve a la Biblia, a la luz de la Biblia, el Espíritu de profecía, ¿qué es? Es falso. Que lo declarar con falsedad. Y lo ilustré acerca del valor, las consecuencias y alcances legales del contenido de esta escritura. Lo leí en voz alta, manifestó su comprensión plena conforme a la firma del día de su fecha y acto continuo lo autorizo definitivamente. Y ahí están las lúbricas, las firmas. Y finalmente, ¿qué tenemos? El sello, ahí están los sellos. Y después de los sellos, ahí están más grandes los sellos. Algo más, esto es lo que les decía, estoy terminando. En el 2008 el Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobernación, se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. ¿Cuántos supieron de eso? Bueno, ahí están metidos todos los que están en AR. ¿Por qué? Ese acuerdo, allí está. Dice, en la LX5, dice, no, octavo dice, las asociaciones religiosas se comprometen a alcanzar los siguientes objetivos dentro de ese Acuerdo Nacional de la Seguridad. Número uno, promover entre los integrantes de las asociaciones religiosas la cultura de la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana. Y luego, dice acá abajo, fomentar en sus programas de difusión, ¿en dónde más? En sus edificios, ¿dónde más? En sus iglesias, ¿dónde más? En sus lugares de oración, la cultura de la legalidad y la seguridad, la práctica de la denuncia, el combate a las adicciones, los derechos humanos y de transparencia. Están acostumbrados todos los miembros adventistas, ¿la práctica de qué? De la denuncia. ¿Quién firma? Hasta abajo en este círculo rojo que ustedes ven. Ahí está el presidente de la Federación de Sindicatos Aéreos, José Leopoldo, de la Religión Judía Mexicana, director general del Comité Central de la Comunidad Judía, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, la Iglesia Bautista, la Iglesia Ortodoxa, por los Testigos de Jehová, por la Iglesia Adventista, el apoderado legal de la Iglesia Adventista, José Ayazacá. La práctica de la denuncia. Eso es lo que hace una R. ¿Y ese representante legal a quién fue representando? A todos los de su gremio. Esta cita del Espíritu Precioso, con esto termino y escucharemos unos breves testimonios. Dice, ojalá que cada ministro comprendiese cuán sagrado es, que hermanos, y santa su obra, y revélese el mismo valor que manifestó, ¿quién? Elías. Como mensajeros designados por Dios, los ministros ocupan puestos de tremenda responsabilidad. A cada uno de ellos le toca cumplir este consejo, reprende, exhorta con toda paciencia, ¿y qué más? Y doctrina. Deben trabajar en lugar de Cristo como dispensadores de los misterios del cielo, animando a los obedientes y amonestando ¿a quién? A los desobedientes. Las políticas del mundo no deben tener peso para ellos. No deben desviarse de la senda por la cual Jesús les ha ordenado andar. Deben ir adelante con fe, recordando que los rodea una nube de testigos. No les toca pronunciar sus propias palabras, sino las que les ordenó decir uno mayor que los potentados de la tierra. Su mensaje debe ser, así dijo Jehová, Dios llama a hombres como Elías, Natán y Juan el Bautista, hombres que darán su mensaje con fidelidad y respectivamente de las consecuencias, hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ello exija el sacrificio de todo lo que tienen. Profetas y Reyes 104.3. Hermanos, entendiendo y leyendo esa cita en mi vida devocional, sabiendo que esta información había llegado a las manos de un servidor, dije, tengo que decirle a los hermanos, no importando las consecuencias, sé que puede haber consecuencias, se las dejo a Dios, con tal de que el hombre dependa de Dios y no del hombre. Que Dios los bendiga, hermanos. Y esa es la situación donde estamos, y esto nos da un panorama de lo que podemos esperar. Para actuar prudentemente y con sabiduría delante de Dios en primer lugar y con los hombres. Estaba terminando el día santo, pero vamos a escuchar un breve testimonio, quizá no los 30 minutos que tiene nuestra hermana, pero ellos también en Villacuapa han sufrido bastante persecución, ¿verdad, hermana? Adelante, hermana. Hermana. Ok. Sí. Entonces vamos a dar un testimonio lo más específico que sea de beneficio para nuestros hermanos.